estaba más feliz y más prendida que yo he visto en mi vida. Como a las 8 ella comienza y se pinta y se peina y se arregla para ir a bailar. Como a las 6 llega al bar y se dedica a cotorrear, a vacilar y a bailar. Repetía. Repetía.